Leemos por voz para que todos puedan disfrutar de la literatura. Hay una propuesta que invita a grabar lecturas en voz alta para personas con discapacidad visual o a quienes disfruten de audiolibro. La verdad, una propuesta muy, muy interesante. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Arce, parte de la iniciativa, quien es comunicador social, y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Darío, para vos y para todos. Leemos para vos, se llama la propuesta. Que surgió a raíz de que a algunos comunicadores de la provincia, cuando arrancó la cuarentena, le ofrecieron a Juan Carlos González, el defensor de las personas con discapacidad, grabar de modo voluntario para personas con discapacidad visual, ¿no? Entonces, charlando con él y hablando de las distintas manifestaciones artísticas que suscitó la cuarentena, esto de gente que leía sus poemas por Instagram, por ejemplo, nos surgió la idea de hacer un canal de YouTube que se repite en Facebook y en Twitter también, que justamente tiene como sentido esto, que la gente mande lecturas, lo que quieran, y nosotros lo publicamos. Bueno, esto ha tenido felizmente una gran acogida de parte de quienes mandan las lecturas. Tenemos proyectado subir 3 audiolibros, ya tenemos subidos 4 también, y bueno, y muchos sueltos, muchas lecturas más pequeñas de poemas, de cuentos, de relatos, y de verdad que es una felicidad muy grande, eso por un lado, y por otro lado también la respuesta de quienes escuchan las lecturas. En principio se habla de que a las personas con discapacidad visual les interesa mucho que esto de escuchar lectura, lo cual es así en cierta manera, pero también hay otro tipo de discapacidades a las cuales les ha venido bien esto, por ejemplo, a personas con discapacidad intelectual que trabajan habitualmente con audiotextos, y también a personas con algunas dificultades neurológicas, como por ejemplo los enfermos de Parkinson, que les ha venido bien. Y a algunas personas con discapacidad visual les ha servido con algún fin terapéutico. Por ejemplo, esto de poder, hay personas que están perdiendo la vista y que les están aconsejando estimular el uso del oído, y entonces para eso ha venido muy bien la existencia de Leemos para vos, ¿no? Excelente. Y también aquellos que no tienen ninguna discapacidad, Gustavo, y deseen disfrutar de estos audiolibros. La verdad es que más inclusivo, universal, la verdad que muy, muy, muy interesante desde ese lugar, ¿no? Sí, desde ese lugar, sí. De hecho, bueno, vos hacete una idea que más o menos estamos recibiendo en nuestro Facebook, que es la red social que más se moviliza, aproximadamente 20 solicitudes diarias. Impresionante. Lo cual es bastante interesante. Bueno, te cuento un poquito cómo es el modo. ¿Cómo el formato? Claro, ¿cómo claro. Grabo, extensión, todo eso? No, bueno, la extensión, hay problema. No hay problema. En todo caso, sí, lo que sugerimos, para que sea más amigable para el oyente, es que los libros nos los envíen por capítulos separados. Perfecto. ¿No? Entonces, para que le sea más sencillo al oyente, bueno, hoy puedo escuchar un capítulo, mañana escucho otro y no me pierdo con la señalación. Entonces, por eso lo mandamos en capítulos separados. Algunos han grabado audiolibros de modo completo, sin separarlo. Bueno, obviamente, porque hay novelas, por ejemplo, o libros que no vienen por capítulos, ¿no? Y algunos sí también, lo han fraccionado. Pero básicamente, el modo es este. Vos elegís el texto que quieras. No, esto no tiene básicamente ninguna restricción del tipo de contenido. Vos podés grabar el texto que te parezca, y bueno, nosotros lo subimos. De hecho, hay gente que habitualmente ya publicaba algunas audiolecturas, como nos gusta llamarles, y las comparte con nosotros también. Por ejemplo, la gente de Literatura Zombie, que todos los martes publican algunos poemas a través de su lista de difusión y a través de su fanpage, también nos los envían y nosotros los subimos a nuestras redes. Interesante. Gustavo, entonces, quien quiera buscar el canal de YouTube, Leemos por Vos. Leemos para Vos. Leemos para Vos, perdón. Leemos para Vos, lo vuelvo a decir nuevamente bien. Leemos para Vos. buscan el canal de YouTube y hay subido material para disfrutar, ¿no? Sí, tenemos aproximadamente, tenemos 191 videos subidos que responden a, si tenemos en cuenta que los libros, por ejemplo, algunos oyentes solicitaron El Principito, son 27 videos, pues son 27 capítulos, responden a 162 publicaciones compartidas por la gente que nos envía su material, ¿no? Excelente. ¿Algo que te gustaría agregar, Sí, Gustavo? Bueno, también en Facebook nos pueden ubicar como Leemos para Vos. En Twitter estamos, somos Leemos B Corta. Y bueno, en Instagram también somos Leemos para Vos. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Felicitaciones por la gran iniciativa y bueno, ahí vamos a estar difundiendo. Y déjame invitar a quienes quieran mandar sus textos, las audiolecturas. Lo pueden hacer a leemosparavos@gmail.com. Exacto. leemosparavos@gmail.com, ¿no? Para mandar el audio, alguna extensión del audio, algún archivo en particular, MP3, WAP. De ser posible MP3, pero muchos nos están mandando audio de WhatsApp y los convertimos y los podemos subir sin inconveniente. Bien. Bueno, ya ha impactado, ha incidido, bueno, se ha difundido, se va a seguir difundiendo. Sí. Muy contentos con eso, me imagino. Sí, la verdad que sí. Bueno, y también ha sido muy, muy importante la logística puesta para poder arrancar con esto de parte de la Defensoría de las Personas con Discapacidad. Bueno, en Eliana Rodríguez, que es una de sus informáticas, que es quien nos ayudó a diseñar este canal y el modo de resolverlo. En este proyecto estamos participando tres personas con discapacidad visual y una persona sin discapacidad que desde Funes, en la provincia de Santa Fe, un lugar cercano a Rosario, nos está dando una mano muy grande para poder subir los videos y esas cosas. Te aprovecho, Gustavo, en esta situación, ¿cómo están atravesando la discapacidad visual, la discapacidad, si quieren, en general, esta pandemia? ¿Qué perspectiva tenés? ¿Qué análisis haces al respecto? Primero, en general, la persona, si bien las personas con discapacidad no estamos incluidas dentro de las personas con factores de riesgo, sí somos una representación de riesgo, porque, por ejemplo, necesitamos, cuando salimos a la calle solos, necesitamos esta historia de por ahí apoyarnos en otra persona para cruzar o que otro nos ayude para cruzar, y ciertamente eso supone un riesgo para nosotros y de nosotros hacia los demás también, ¿no? Hay personas con discapacidad visual en el mundo infectadas por el coronavirus y eso puede suponer una situación de contagio, con lo cual, por ejemplo, se dificulta salir a la calle a conseguir trabajo. Y bueno, seguramente va a haber una gran recesión después de que en algún momento esto pare o pase, que también va a afectar a las personas con discapacidad. Pues imagínate, hay un orden de demanda laboral y generalmente siempre el contratante, el empresario, da trabajo primero a gente sin discapacidad, lo cual nos va a poner seguramente en una situación bastante difícil cuando esto pare. Sabemos que en el mundo hay una gran recesión y una gran pérdida de empleo a raíz de todas las empresas que han cerrado por esto del coronavirus, ¿no? Gran tema, a ver cómo se reactiva. Bueno, y de hecho las medidas de precaución hacia las personas con discapacidad visual son muy importantes en esto de, por ejemplo, por esto de usar mucho el tacto con el celular, limpiarlo frecuentemente, inclusive se aconseja no compartir entre nosotros lectura braille, por ejemplo. Bien, y para no generar posibilidad de contagio. Exacto. Bueno, muy importante lo que nos decía Gustavo, ¿no? Algunas cuestiones que se difunden muy poco, ¿no? Que tienen que ver con esta atención que requieren las personas con discapacidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, y hay, como te digo, distintos, se van generando a raíz de esto distintas situaciones, por ejemplo, de distintas conferencias, distintas charlas, bueno, justamente para estar atentos a estas realidades también. Bueno, por supuesto, las mujeres con discapacidad visual en algunos casos son, como todas las mujeres, pasibles a, o sea, o personas que pueden ser protagonistas de violencia de género y esto, y por eso también de la Unión, Mundial de Ciegos, de la Unión Latinoamericana, se están difundiendo distintos webinarios, que es como se le llama a esta posibilidad de tener charlas de modo virtual, también para hablar y para reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Excelente. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Un abrazo, Darío, para vos y para Ana Clara, para toda la gente de La Mosquitera, para el querido Rubén Vigo, que fue quien posibilitó este contacto. Y estamos para cuando lo precisen, para hablar sobre todos los temas que tengan ganas. Y bueno, recuerden, leemos para vos @gmail para que manden lecturas, o leemos para vos en las distintas plataformas. ¿Se han copado los autores y autoras mendocinos, mendocinas? Sí, ¿no? Bueno, sí. Justamente hablamos de Rubén Vigo, él nos mandó tres poemas. Hay unas chicas acá en Maipú que son Gabriela Mesabota y Verónica Maldonado, que han también leído algunos de sus cuentos de su libro Antítesis y de la Antítesis 2, que se va a publicar cuando la pandemia y las situaciones lo permitan. Después hay un libro leído que se llama Sucedidos, un libro que escribió Oscar D'Angelo, que bueno, lo ha leído también un muchacho llamado Gabriel Villegas, y Vanina Perdicaro ha leído también su poemario en Leemos para vos. Y bueno, y hay algunas posibilidades. Oscar Murúa, por ejemplo, está escribiendo una novela que se llama Noche de Vox, y la intención es a través de nuestras redes sociales, cuando se presente esta novela, transmitir la presentación, y después de que se transmita la presentación, presentar la grabación de la novela a través de nuestras plataformas. Excelente. Felicitaciones por la iniciativa y bueno, que siga de la mejor manera. Amigo, un gran abrazo para la gente de La Mosquitera y gracias por la difusión y la buena leche de parte de ustedes. Por favor, gracias a vos, Gustavo. Un abrazo enorme. Gran jornada, gracias para todos.